12 y 7 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad. Cada año por estas fechas, ya es casi una tradición, solemos hablar con el Hotel Sierra de Ubrique como referente, ¿no?, dentro de lo que es el sector turístico en cuanto a alojamiento hotelero y también dentro del sector hostelero por aquello de las comidas navideñas tan características de estas fechas y, como decimos, para pulsar lo que es el nivel de ocupación en cuanto a turismo en nuestra localidad por estas fiestas también navideñas. Así que nos vamos a quedar con ello durante los próximos minutos. Ya nos acompaña al otro lado del teléfono Antonio Gil, integrante, como saben, de la familia propietaria del Hotel Sierra de Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos y ayudarnos, ¿no?, un poco a plasmar, a esbozar un poco cuál es la situación, también desde el punto de vista turístico. Son fechas de las que hay muchísimas personas de nuestra localidad que están de vacaciones y que visitan pues diferentes puntos de, no sé, la geografía andaluza, nacional, las personas incluso que realicen viajes fuera, en definitiva, de turismo hacia el exterior. Bueno, pues también somos punto de llegada. Y en ese sentido, Antonio, si te parece, comenzamos por ahí. ¿Cómo están siendo estos días y un poco lo que queda todavía, ¿no?, de fiestas navideñas para, en concreto, el Hotel Sierra de Ubrique y, como ya decimos, referente en nuestra localidad en el ámbito turístico? Pues sí, la verdad que estos días también, aunque parezca que no, pero sí que hay algún turismo, algo menos que en otra fecha, pero sí que hay algún cliente de turismo. También en esta fecha se estila mucho el cliente que es nativo de Ubrique, vamos, que es nacido en Ubrique y vive fuera, y viene a visitar la familia y a lo mejor no hay espacio en la casa familiar y sí que busca el hotel para hospedarse en estos días de fiesta. Uh-huh. Y después, cuando, bueno, más que nada en diciembre, cuando más el turismo tiene un punto más alto, es en el puente de diciembre. Incluso ahora ya cuando pase las navidades, pero sí que es verdad que hay algún cliente de turismo que viene por esta fecha. ¿Cuál sería el nivel de ocupación, Antonio, más o menos en estos días? Supongo que lo más fuerte, claro, los fines de semana, ¿no? Sí, exactamente. Ahora mismo lo que es la media puede andar en un 25, un 30% de ocupación. Sí que es verdad que algunos días se llega al 50, pero igual que algunos días, pues hay siquiera dos o tres habitaciones que vienen a ser unos 10%. Vosotros, por ejemplo, ¿cerréis las puertas durante Nochebuena o Nochevieja? Supongo que no, ¿no? Claro, nosotros lo que es el hotel está abierto todos los días. Siempre. Excepto la noche del 31, porque sí que realizamos la fiesta de fin de año, entonces es algo incompatible lo que es tener la fiesta de fin de año con las habitaciones, pero el resto de días está abierto todos los días. Y en ese sentido, como nos decías, ¿no?, sobre todo el perfil de visitantes, bueno, también de por estas fechas de nuestra zona, y otras personas en concreto son ubriqueños que regresan a ver a su familia, a visitar nuestra localidad y que se quedan en el hotel. Exactamente, sí, ese prácticamente el perfil del cliente es repetitivo, igual que el año anterior, igual que un perfil así de cliente. Y estos días, pues sí que es verdad que algunos días que a lo mejor se va a la media 10, 12 habitaciones, y otros días que vienen 2, 3 y algo menos. Y después hay otro perfil de cliente que a lo mejor es el típico, por llamarlo así, típico bohemio, típico que no le gusta esta fiesta o que no celebra nada, y sí que es algo raro, pero que se suele ver a lo mejor ese tipo de cliente que viene a pasar las navidades solo en la habitación y a lo mejor no cena una cena de gala, sino, bueno, ni una cena, sino le come algo en la habitación y nada. Es algo extraño, pero vamos, que lo suele ver. Sí, que buscan más tranquilidad por esta fecha y buscan algo distinto. Pues sí. ¿Extranjeros vienen por estas fechas o no? Muy poco, la verdad es que muy poco. Más que nada es de ámbito nacional y la mayoría españoles. Sí. De nuestro entorno, ¿no? Bueno, también de otras comunidades, imagino. Sí, exactamente. Lo que es de Andalucía y de las distintas comunidades del país. Pero extranjero por esta fecha es poco. Ya sí que es cierto, cuando pasa Reyes,

como seguro que ocurrirá, ¿no? Con los restaurantes, bares existentes en nuestra localidad y en nuestro entorno, pues son fechas, bueno, de hecho, de tanta afluencia que muchos días, pues lo comprobamos, que está completamente cubierto el máximo, o sea que colgáis el cartel de completo, ¿no? Sí, exactamente. En esta fecha, prácticamente desde que llega casi final de noviembre, principios de diciembre, se van cubriendo lo que es los fines de semana, y ya cuando llega esta fecha, prácticamente todos los días. Y en especial este año, que es lo que es el día de fiesta, lo que es el día 24, 25, que es a mediación de la semana, lo que es miércoles y jueves, pues también beneficia en este caso a los establecimientos de hostelería, porque tiene prácticamente desde el miércoles hasta el domingo, que sabes que vas a tener bastante afluencia, bastante demanda. Es verdad que el calendario al final es importantísimo, porque, como ocurre en esta oportunidad, ¿no?, las fiestas son entre semanas y a eso hay que añadir los fines de semana. Por tanto, como tú decías, ¿no?, casi toda la semana al final pues hay actividad. Claro, exactamente. Es algo que, hombre, otros años a lo mejor no, otros años pues coincide el fin de semana, pero este año especialmente pues se ve, vamos, bastante alegría y vamos, que es algo que se alegra uno cuando ve también que la gente tiene trabajo y que tiene ganas de salir, de estar con su gente, lo que con su familia, amigos, compañeros de trabajo y tal, y pasarlo bien. Antonio, el tiempo, lo que es la meteorología, ¿influye? Supongo que, bueno, cuando hablamos a lo mejor, ¿no?, de turismo, de personas que vengan de fuera, no sé si influye cuando hay mal tiempo, a lo mejor más reacio, ¿no? Evidentemente, para el tema de comida y demás, nada, porque son fechas tradicionales y da lo mismo, ¿no? Pues evidentemente está el restaurante completo. Claro, efectivamente, lo que es el tema del restaurante es muy difícil que intervenga lo que es negativo el tema de la meteorología. Sí que es cierto que a lo mejor si tiene, no sé, un grupo de amigos o una familia que venga de lo que es de otro pueblo de fuera, pues a lo mejor si se prevé mucha lluvia, sí que no ha pasado en estas Navidades que nos anularon una mesa por ese motivo. Pienso yo que desde que vino la Dana, desde que vino todo eso, también hay más precaución en general y tal. Sí. Y después, pero lo que más afecta es para el tema del hotel. Ya no, hombre, también por la precaución de no viajar lloviendo, pero también porque te entorpece a la hora de querer visitar, de querer ir a otro pueblo, de claro, querer dar un paseo, pues no es lo mismo un día soleado o nublado que lloviendo. Y bueno, pues a todo lo que estamos hablando, y lo anticipábamos antes, se suma el cotillón fin de año, que si no me equivoco, Antonio, se viene celebrando desde después de... Se retomó, ¿no?, después de la pandemia, y no sé si es el único que se organiza como tal, no sé si este año habrá alguna novedad más, pero parece a mí que es el único en Ubrique. Sí, aquí en Ubrique lo que es fiesta de fin de año, cotillón grande, es el único. Después los distintos negocios de hostelería pues sí que tendrán abierto y tal, pero así en grande es el único que se celebra por aquí en Ubrique. ¿Y qué tal? ¿Cómo...? El ambiente que se respira previamente a esa madrugada, a esa noche, ¿hay ya un buen número de personas que han adquirido su entrada? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que este año hay bastante demanda y se están vendiendo muy bien las entradas, y además vamos a traer un par de sorpresas, algunas atracciones, algunos espectáculos, y yo creo que vamos a pasarlo bastante bien. Es el tercer año que lo hacemos aquí en el hotel y, hombre, hay buena demanda y buen ambiente, y es lo que te incita a querer repetir otro año y querer hacerlo, y para que la gente, hombre, que lo pase bien y haya lo que es un evento más en el pueblo. Efectivamente, al margen, ¿no?, evidentemente se trata de una iniciativa privada, pero es que gracias a negocios como el de Antonio Gil, de su familia, contamos con un lugar donde familiares puedan venir estos días a quedarse, donde podamos atraer a turistas, donde se pueda ir a almorzar o a cenar en estas comidas de Navidades, o por ejemplo, un lugar donde si queremos festejar el fin de año, pues podamos contar con esa oferta, que es en una ciudad habría muchísimos lugares donde elegir. Afortunadamente aquí en Ubrique, pues también desde el hotel se está ofreciendo esa posibilidad. Así que, Antonio, claro. Agradeceros desde luego el trabajo, la labor, como siempre, de un negocio tan tradicional como el vuestro. Y nada, seguir animando, ¿verdad?, a turistas que nos puedan estar escuchando, personas de fuera que acudan a nuestra localidad y a que disfruten de todo lo que tenemos por aquí. Pues sí, eso es importante. Yo siempre lo digo, que el turista que viene económicamente salpica todo el pueblo, porque aunque se quede aquí lo que en el hotel, pero a lo mejor almuerza aquí, almuerza en otro establecimiento, o hace compras. En fin, que todo turista que llega a Ubrique, bienvenido es. Muy bien, pues al Hotel Sierra de Ubrique se suman, ¿no?, también casas rurales, sobre todo por estas fechas también es un negocio importante. Supongo que no, que conoces a propietarios y demás, y también, bueno, por las noticias que tenemos, cada año es tradicional, ¿no? Es una forma también de hacer turismo muy característico de esta fecha y que atrae aquí a la sierra muchísimas personas también en esta fecha, ¿no? Pues sí, sí que es cierto. Conozco algunos propietarios de casas rurales y sí que es verdad que a lo mejor el fin es diferente al del hotel en esta fecha, porque a lo mejor es el fin con el que lo alquilan, pues son familias que quieren pasar la noche vieja, la noche buena todos juntos y hacer la cena allí y tal. Es diferente lo que es el tipo de cliente o el fin con el que va a ese lugar, pero que también tienen su demanda en esta fecha. Bien, pues esperamos que desde luego sean fechas de gran actividad para todo el sector, como suele ser lo habitual. Hoy queríamos ofrecer una imagen, un esbozo de lo que es el turismo, también la actividad hostelera en estos días en Ubrique, incluso ese fin de año, como se va a vivir en nuestra localidad a través de la referencia del Hotel Sierra de Ubrique. Antonio, agradecerte por supuesto que nos hayas acompañado y desearos a toda la familia del Hotel Sierra de Ubrique un grandísimo año y seguiremos muy pendientes de todas las novedades y de ese impulso que dais al turismo en Ubrique. Perfecto, pues nada, igualmente, gracias por contar con nosotros y que tengáis una feliz fiesta y un feliz año nuevo. Igualmente, Antonio, un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias. Se presenta. Adiós.